Con la mayor tranquilidad y absoluta transparencia con la que siempre he querido y obrado contigo, me permito decir que este capítulo pensé desde el comienzo de este ejercicio creativo, siempre pensé que lo iba a realizar, pero nunca pensé que fuera a terminarse este ejercicio en el capítulo número 11. Estas historias que han sido inspiradas en ti, inspiradas en lo que siento por ti, en lo que tú me inspiras, finalmente han tenido hilos conductores que son temas, temas que han ido saliendo, fluctuando a partir de las experiencias que voy teniendo con la vida y que se me van ocurriendo, que van ocurriendo dependiendo de lo que estoy viviendo. En este capítulo insisto, toca hablar en plural porque es tan autor como quien habla, como quien escucha, y como quien escucha retroalimenta. Por eso es un ejercicio mutuo, un ejercicio en conjunto. En este capítulo también hay un tema que es más que pertinente y que ayer se mencionó. Capítulo 11, estar. He perdido las velas, mi destino es errar en el fondo del mar. Con la tinta de un pulpo escribí mi pesar, lo enviaré con las olas, buscaré tu piedad en el fondo del mar. Quisiera romper tus defensas, buscar el tesoro perla entre tus piernas, reina de todos los Te amo, dijo el principito. Yo también te quiero, dijo la rosa. No es lo mismo, respondió él. Amar es la confianza plena de que pase lo que pase, vas a estar. No porque me debas nada, no con posesión egoísta, sino estar en silenciosa compañía. Amar es saber que no te cambia el tiempo, ni las tempestades, ni mis inviernos. Dar amor no agota el amor, por el contrario, lo aumenta. La manera de devolver tanto amor es abrir el corazón y dejarse amar. Ya entendí, dijo la rosa. No lo entiendas, vívelo, agregó el principito. Desde la etimología, la palabra estar es un verbo y tiene inflexiones, es decir, aplicaciones. Aquí voy a mencionar algunas que la RAE define en su página web. Estar puede significar existir, hallarse una persona o cosa en un lugar, situación o condición. También puede ser pertenecer cierto tiempo en un lugar, en una situación, etc. Quedar o sentarse una prenda de vestir de determinada manera. Encontrarse, sentirse, hallarse de una manera determinada. Ser tal día o tal fecha o tal mes. Tener algo de cierto precio. Distar. Vivir, trabajar o relacionarse con alguien. Padecer un mal o una enfermedad. Estar de acuerdo con alguien o con alguna doctrina. Ocuparse, dedicarse a algo, desempeñar una función u oficio de manera esporádica o no permanente. Realizar una actividad o hallarse en disposición de ejecutarla. Radicar, consistir, estribar. Hallarse dispuesto o preparado para alguna cosa. Tener una decisión casi tomada o tener una cosa casi hecha. Pueden haber muchas más inflexiones. Lo destacado de este verbo es que define en muchos sentidos las formas en que han confluido diferentes decisiones, posiciones que cada cual ha tomado en su vida. Hay una definición acá en la que me quiero concentrar en este ejercicio: vivir, trabajar o relacionarse con alguien. Repetida palabra. Es una sílaba repetida, golpeando sobre el vidrio, sobre la puerta, sobre el techo. Que no termina con una lluvia durante toda la noche. Mi amor es una gota de agua, una gota de agua. Mi amor es una gota de agua, una gota de agua. Palabra que mancha, se rompe en tu espalda. Mi amor es letra pegada que anuda su vena negra de tinta. Gastada, un miope te canta, licor matutino constante, palabra que colma tu casa, tu paciencia. Mi amor es palabra rota, sílaba perdida que inunda tu alma y tu voluntad. Parlante que no hace más que rodearte de palabras, sugerencias, regaños, amonestaciones, súplicas, Posiciones en diferentes lugares, en diferentes espacios, en diferentes estados. He estado estudiando en colegios públicos, desde primaria, bachillerato. He estado en universidades públicas, pero antes de estar en una universidad pública decidí estar por fuera de la casa, porque presté servicio militar. Decidí no estar en la casa para estar en un espacio diferente a mi casa. Decidí, una vez regresado del servicio militar, un año después, decidí estar en la universidad pública estudiando algo que me apasionaba, que era cine. Decidí estar por fuera de la casa porque un año después de volver del servicio militar, ya no quería estar en la casa. Entonces me di a la tarea de conseguir un espacio propio para a partir de ahí, casi a los 19 años, o a los 19 años, empezar a vivir solo, empezar a estar solo, empezar a disfrutar también la soledad. Después empecé a estar en trabajos. Fui primero, mi primer trabajo oficial, ese no te lo he contado. También fui mensajero, pues el que te voy a contar ahora, mensajero en Gran Horror, pero antes fui mensajero de una empresa de plásticos. Estuve trabajando ahí como unos 4 meses o algo así, hasta que primeramente se acabó el contrato y la empresa liquidó. Y bueno, después sí ya pude ingresar a una empresa, a un contratista de gas natural. Y yo ejercía el oficio de supervisor de obra. Pues paradójico, yo no tenía ni idea de eso, pero como era el que estudiaba en una universidad, me asignaron ese rol. Después estuve en Gran Ahorrar. Y estuve después estudiando mucho, y ocupaba monitorías y ocupaba otro tipo de roles dentro de la universidad para ganarme la vida y para poder mantener esa idea de estar solo. Estuve en ese tiempo en una relación afectiva muy fuerte que pues, se acabó, finalmente fue por la muerte de la persona que decidió matarse a sí mismo, pues, y acabar con la relación. Fue una decisión muy fuerte por parte de ella, que pues obviamente terminó mal, terminé mal yo, pues, por lo que me correspondía, por haber ella decidido acabar con todo. No solamente pues con mi relación, sino con su vida y con lo que le correspondía en vida. Después ya seguí estudiando y estuve ocupando espacios y estuve estudiando más, estuve trabajando más. Después apareció Medellín, estuve casado, pues estuve novio, después casado, decidí ser padre, se acabó la relación, ya también te conté cómo terminó y por qué terminó. Y a partir de ahí empecé a estar en muchos proyectos y en muchas cosas que respondieron a la pregunta de qué es lo que yo quiero en la vida. Quería fortalecer mis procesos académicos, quería ser mejor realizador audiovisual, quería ser mejor investigador, quería ser buena persona o fortalecer mis lazos afectivos con las personas. Después de esas dos experiencias amorosas, en términos de ego, yo quedo muy, muy mancillado, fuertemente mancillado. Y entro en un estado de soledad absoluta y íngrima, donde viviendo en diferentes lugares del país, desarrollando proyectos, me negaba a la posibilidad de estar con alguien. Después decido participar en algunos proyectos colectivos, independientes, o para empresas, para lo que sea, siempre buscando estar en un estado de profesionalismo ideal. Después ingreso a una compañía como socio y empiezo a estar en reuniones con clientes. Estuve en un par de reuniones donde te conocí y donde de una me conecté en cuanto a gracia y a fascinación por la belleza física de una mujer que después, estando en otra reunión, más o menos hace un año, un poquito más tarde, a comienzos de diciembre, la fascinación subió porque la escuché renegando de la Navidad. Ese momento fue mágico para mí porque dije, por fin hay alguien que reniega libre y abiertamente de la Navidad. Después estuve trabajando y estudiando, estaba estudiando al tiempo antropología en la Nacional en Bogotá, tenía que viajar mucho a Bogotá. Y estando en varios procesos, tuve la oportunidad de estar en Cúcuta, una oportunidad que quise aprovechar muy bien porque era la primera vez que iba a ver a esa mujer de la que ya estaba fascinada en un contexto diferente a esta ciudad. Estuve con esa mujer, estuve en un avión. En ese avión le dije que cuando se aburriera de su actual relación sentimental, no dudara en llamarme, que yo iba a estar ahí esperándola. A los días empecé a estar inmiscuido en conversaciones a través de chats hasta tarde, hasta altas horas de la noche, y empecé a estar en un momento más o menos sublime porque empiezo a estar emocionado, a emocionarme, empiezo a funcionar de una manera mucho más diferente, empiezo a darle un valor diferente. Estuve con ella en un velorio bailable donde ella también llega con una belleza, es impresionante a ese espacio y se logra apropiar en ese velorio. Pude estar en otro momento sublime que es, después de muchísimo tiempo, recibir y entregar un beso. Estuve viajando, he estado viajando mucho. He estado en proyectos de investigación lindos, no en ese negocio, sino en otros lados. Estuve en México inscribiéndome a un doctorado que quería hacer hace muchos años. Estuve en Estados Unidos viendo a los Rolling Stones, que también quería ver hace muchos años, inspirado, incentivado por ti, que eres esa mujer de la que he hablado, obviamente. Estuve enfermo, muy enfermo, estuve en radioterapias, estuve a raíz de esa enfermedad en unas crisis emocionales muy fuertes que me hicieron mandar mensajes cerrados a esa mujer que ya amaba, que ya desde ahí amaba, y la amaba porque era la mujer que después de 6 años, mucho tiempo, me había hecho pensar en que las cosas eran diferentes y que yo realmente tenía una oportunidad para amar a alguien y que alguien me amara. Ese mismo alguien, tú, contigo estuve en tu cumpleaños de una manera desastrosa, pero también de una manera hermosa. Me equivoqué, siempre me he estado equivocando en la forma en que procesaba la información referente a que yo realmente puedo amar y que puedo ser amado. Tuve mucho miedo al comienzo, estuve en un estado de miedo que después fui soltando. He estado en México estudiando, he estado en Brasil, he estado en Nicaragua, he estado en varios países este año, en varias regiones. He estado trabajando, he estado estudiando. He estado con mi perro Julio y he estado con mi hija. He estado con algunos pocos buenos amigos. He estado en litigios empresariales. He estado en tu vida, he estado en mi vida. He estado tratando de hacer las cosas bien, con honestidad y con respeto. Mayo, gracias por estar. Yo me despierto cada mañana y lo primero que estoy viendo en estos últimos días es un cuadro que me regalaste y que yo solicité, pues te pasé las imágenes o la imagen. Y es un cuadro de una banda de post-punk inglesa que se llama Joy Division. Es el cuadro de las ondas, pero esta es una intervención de un artista neoyorquino que toma esas mismas ondas y las convierte en una cartografía, en un mapa, pues, y que reúne varias cosas que me han apasionado en la vida, que son los mapas, la ilustración, en este caso, digamos, una recreación de una carátula de una banda, de uno de los mejores discos, que también la aplico yo en una camiseta y que me pongo hasta el cansancio. Y también reúne una cosa importante, que es amor, porque ese cuadro me lo entregaste con mucho amor. El 12 de octubre de 2015, cumpliendo 40 años, ese cuadro lo veo todos los días, cada mañana, y desde ahí comienza el estar. Tú has estado y estás en mí desde que me despierto. Estás en mí cuando al lado tengo al mejor amigo que tengo, que se llama Julio, porque estás en él, estás en el corazón de él, porque él te siente y sale corriendo como, ábrale ya que viene mamá. Estás en mí en la memoria, estás en mí en la memoria de un celular que está repleto de fotos tuyas o de fotos que fueron tomadas pensando en ti, o de sonidos que fueron grabados para contarte a ti cómo fueron grabados o cuál fue la intención. Hay muchas historias que yo no te conté, muchas que ocurrieron, que no ocurrieron, pero que siempre estabas en mí. Desde que te conozco, estás en mi vida. Primero como una ensoñación, después como una fascinación, después como algo excitante, como algo exótico, como pasando por pensamientos viscerales, como qué vieja tan buena, después qué vieja tan encantadora, después qué mujerón, después qué mujer, después mi novia, después mi mamacita. Has estado de diferentes maneras, sigues estando, vas a seguirlo estando, estás en mí. Estás en Sofía, porque de las formas más sutiles y más inteligentes, supiste llegarle, supiste estar en su vida, supiste entregarle cosas, detalles que son inolvidables para ella y obviamente para mí. Estás en esta casa porque la única planta que tengo yo se llama Atalaya y es la única planta que he seguido cuidando, cuidando, cuidando, regando, sacando al sol, consintiéndole, hablándole. Estás en mí porque tengo regalitos tuyos por todo lado. Estás en mí en los libros, estás en mí en la forma en que quería limpiar esta casa para que pudieras venir, porque te afecta el polvo. Estás en mí en el desorden, tratado fuertemente en las últimas semanas como orden. Estás en mí en accesorios, en bolsas, en logos que tienen la marca Sura. Estás en mí en el computador. Estás en mis redes sociales. Estás en mis redes sociales con comentarios, con besos, con corazones que le das, con likes que les das a las cosas. Estás en mí permanente, insistente, fuertemente, inquebrantablemente. Señorita, debe usted siempre tener claro que su rol en este mundo no es otro sino ser feliz y hacer las cosas que le hacen sonreír, no más, no menos. Por eso, esta nota es para invitarla a que siga haciendo eso que le gusta, porque es su sonrisa lo que hace que otros seamos inmensamente felices. Su sonrisa tiene el poder gigantesco que tal vez usted ya descubrió. Por eso le pido que por favor nunca deje que nada opaque esa sonrisa. Nada. Estar en el cine también es un compromiso. Desde hace 5 años se empezó a gestar un proyecto audiovisual llamado Que Viva la Música. Carlos Moreno y Rodrigo Guerrero son como los gestores del proyecto. Rodrigo Guerrero es un productor caleño, un productor de cine caleño, que creó una compañía que se llama Dínamo Producciones, Dínamo Capital Producciones, que es una empresa caleña, pero que está radicada en Bogotá. Es una de las empresas más grandes de cine colombiano. Rodrigo contrató a Carlos Moreno para que dirigiera un proyecto que en ese momento sonaba demasiado como boom, como wow, ustedes se van a meter a hacer eso. Y me contrataron a mí para que hiciera una primera versión del guión de lo que a partir del 29 de octubre pasado se estrenó a nivel nacional, que es Que Viva la Música. Que Viva la Música es una novela caleña, una novela contestataria, fuerte, es casi un manuscrito, un manual en el que una generación habla desde el desapego, desde el desarraigo, desde la desolación, desde la soledad, desde la demencia, desde la locura, y se manifiesta en contra de todos los principios que una sociedad, que no solamente funciona en esa época, sino que todavía funciona, se manifiesta en contra de todo eso. Es una novela casi que inadaptable por su ritmo y por su estructura. Y en la tarea estuve trabajando más o menos un año de esa época que trabajo yo como independiente, alejado de la industria. Trabajo casi un año y después ese primer borrador se lo entrego a un par de guionistas que van a empezar a hacer el trabajo de aterrizar todos esos procesos que ya había alineado yo. Después ejerzo yo una labor de asesoría de guión y al cabo de 17 versiones de guión, que fueron así, salió finalmente el guión con el que se grabó o se filmó finalmente la película hace 2 años. en junio del año 2013 se grabó en Cali, durante 6 semanas se grabó esa película. Yo nunca estuve de acuerdo con Paulina Dávila haciendo el papel de María del Carmen, porque María del Carmen es finalmente Andrés Caicedo encarnado en mujer. María del Carmen es la protagonista de la película. Y Paulina Dávila, que es una actriz barranquillera, terminó pues encarnándola, pero a mi modo de ver no funcionó. Lo que ha ocurrido durante estas 2 semanas de la película al aire es que, perdón, de una semana de la película al aire, es que las críticas no han parado. Claro, era lógico, incluso desde antes de grabarse la película ya la estaban criticando, porque, como te digo, nos metimos con una vaca sagrada de la literatura colombiana, pero sobre todo tratando de entender que no estábamos haciendo una adaptación de la película, sino estábamos creando un documento audiovisual inspirado en la película. Pero sin embargo la gente no la entiende así, no la concibe así, y terminan masacrándola. El hecho es que, como ya se había advertido, la película iba a ser taquillera, porque obviamente está asociada a un plan de prensa muy fuerte, una de las películas que más plata tiene en este momento en publicidad, y es una película que vale la pena ver. Yo el día del estreno la terminé viendo, fue el día del taller que te conté de Corona, que me fue mal, que fue el primer día acá en Medellín, que después de que no nos pudimos comunicar, hablamos, bueno, todo eso, terminé llegando a la casa, cogí el carro y me fui para cine a verla. Era el día del estreno, yo ya la había visto 13 veces, pero quería pagar la boleta para poder disfrutarla como espectador. Que viva la música, ese es otro proyecto hijo que está por ahí rodando y en el que el rótulo mío, el nombrecito mío está por ahí también, que aunque eso es como lo que menos me importa, pero hace parte como de esas obras y esos experimentos creativos en los que me voy apoyando para construir un discurso. Quería hacerte ese plus porque ayer quería contarte como parte de esa experiencia y de lo que se estaba viviendo, y finalmente fue en el taxi que nos acordamos y terminamos conversando de eso. siguiente bloque habla de estar en tu vida. Pero para hablar de eso, de estar en tu vida, tengo que comenzar con una reflexión que he venido haciéndome hace días y que ayer con lo que me contabas, pues era mucho más reiterada esa reflexión, era mucho más fuerte, contundente. Y tiene que ver con una disculpa, si cabe esa palabra mínima, una disculpa que tendría que hacerte a ti, porque si algo marca todo este proceso contigo, es ingenuidad de mi parte. Y créeme, y te lo estoy diciendo con toda la honestidad o como yo lo estoy percibiendo, puede que no sean las palabras adecuadas, pero quiero que me entiendas hacia dónde va la disculpa. Tiene que ver con una ingenuidad que está marcada en que después de mucho tiempo, muchos años, yo me di a la tarea de pensar de que realmente podía ser amado y que podía ser, que alguien podía recibir esta cantidad de amor que yo tengo. Fuiste tú. Fuiste tú quien entró, quien colaboró para que todo eso sucediera. Por eso tú tienes un lugar tan importante en mi vida. No cualquiera hace eso. Fuiste tú quien entró en unas condiciones, digamos, desfavorables en la medida en que te encontraste con un personaje que tiene una historia, que tiene unos antecedentes y sobre todo que tiene una herencia. Tiene una persona que depende de él, una personita. Esa personita tiene un entorno, tiene un contexto, tiene unas personas alrededor con las que yo, de manera irrevocable, tengo que seguir viviendo el resto de la vida, o de ellas o de mi parte. Tú entras en ese contexto y entras a leer ese contexto, más no a cambiarlo, lo tengo completamente claro. He sido demasiado respetuoso con el tema. Debo ofrecerte disculpas porque yo lo único que, insisto, ingenuamente he pretendido hacer es tratar de no fallar, tratando de acorazar nuestra relación, tratar de no fallar por ningún lado, partiendo de la premisa de que yo no tenía por qué modificar algunos comportamientos que sobre todo vayan enfocados a Sofía. A mí, como te decía ayer, a mí Sara me importa un culo como persona. Yo no tengo, no siento nada por ella más allá del afecto que le puedo tener por ser una buena madre. Yo no tengo nada más. Entonces, partiendo de esa base, considero que tanto con ella, con el grupo de amigos, esos contextos de los que tú me hablabas, yo era una persona completamente sola que acude a ciertos escenarios para distraer esa soledad. Entras tú en mi vida y revuelcas absolutamente todo. Lo revuelcas para bien, como te lo he dicho. Tú eres la luz, tú eres la iluminación de esta vida, de esta vidita. Por eso te ofrezco una disculpa gigante. Y por eso empiezo a decir que yo he estado en tu vida de muchas maneras. Yo he estado en tu vida desde que te conocí, desde que te empecé a pensar, desde que te empecé a decir, desde que se me despertó el pacho coqueto, desde que, así fuera muy pasivo, te decía cosas. Empecé a estar desde que te empecé a escribir, desde esa primera carta que yo me atreví a hacer en forma de avioncito, que estaba camuflada en medio de unos periódicos que te dejé en la oficina, del hecho de haberme volado de la oficina para irme a Estasura a dejarte ese paquete. Empecé a estar ahí, empecé a estar en las llamadas telefónicas, empecé a estar en los mensajes electrónicos, empecé a estar En los coqueteos empecé a estar en cada imagen que tomaba y pensaba, ¿qué va a pensar ella de esa foto? ¿Cómo le voy a contar qué hice de esa foto? Empecé a estar en tu historia, empecé a estar leyéndote en mi historia. Empecé a estar en tus espacios, empecé a estar en tu espacio allá arriba, en la Loma del Indio. Empecé a estar en Dalí, en Monet, empecé a estar en ellos cada vez que llegaba a tu casa y me saludaban de la forma en que me saludaban. Empecé a estar en cada gesto, en cada mirada tuya. Empecé a estar en tu cara, en la medida en que te podía tocar. Empecé a estar en tu boca cuando te podía besar, cuando te besaba, ¿no? Empecé a estar en tu cara cuando te tocaba. Empecé a estar en tu boca cuando te besaba. Empecé a estar en tus hombros, en tus senos, en tus nalgas. Empecé a estar adentro tuyo. Empecé a mantenerme. Empecé a pelear. Empecé a estar en otros estados también diferentes al del amor. Yo quise estar en espacios más propios tuyos, pero pude resolver una pregunta muy grande que tenía y es, ¿cómo es estar de novio cumpliendo años? ¿Y cómo es estar cumpliendo 40 años con una novia? Y tú diste la respuesta de la manera más categórica y más hermosa posible. Quedo con la duda de qué es estar con novia en Navidad, con una novia que no le gusta la Navidad, con un novio que no le gusta la Navidad. Me imaginé incluso pasando el 31 contigo, pasando todo enero contigo, pasando muchas cosas contigo, estando en Bogotá en marzo en un concierto de Maroon 5 con mi novia. Ese era el estar que me imaginaba. Estando en México en junio en vacaciones con mi novia, con mi amiga, con mi novia, con mi amiga a la que le puedo dar besos. Estar es un verbo demasiado lindo, es un verbo que aplica para muchas cosas como estaba en el bloque anterior. Estoy en tu memoria, obviamente tú le darás valor a todos esos. A esos espacios o a esos momentos que he referenciado, que no son los únicos, pero que para mí tienen muy mucha importancia. Me acabo de enterar que acabas de alquilar una finca que yo también quería alquilar. Vi que estaba a un precio muy, muy económico y efectivamente es la misma que tú lograste alquilar. Te puedo decir que efectivamente me da mucho guayabo porque eso hace parte de ese proyecto de vida que te he venido hablando y que quería que era, pues, o lo pensaba, lo idealizaba como el espacio para que pudiéramos estar juntos, en el que pudiéramos compartir fines de semana o 3 semanas, como lo habíamos planeado en algún momento. Era algo que yo estaba averiguando y que quería que fuera una buena sorpresa. Obviamente me alegra que la hayas conseguido y que me incluyas en esa invitación. Han sido 11 historias narradas en 11 capítulos en los que nos hemos acercado como pareja, pareja de amigos, pareja de novios, pareja de amantes, pareja de enamorados. En diferentes estados nos hemos acercado a través de 11 historias que lo único que han pretendido es que haya un conocimiento mutuo. Como lo decía, tú eres mi coautora, tú eres quien inspira, pero también eres quien escucha y retroalimenta. Sin esa retroalimentación o sin ese índice de escucha, pues yo no tendría éxito en este ejercicio creativo. A mí me parece que deberían ser muchos. Creo yo que dentro de lo que está por decir a manera de solicitud, como para cerrar este capítulo, antes de dar paso a la canción, hacer una solicitud en la que yo no quisiera que ese querer, esa forma en que manifiestas quererme, se acabe. Yo no quisiera diluirme en tu memoria. Yo no quisiera ser cosa del pasado. Yo quisiera seguir siendo proyectivo, como te lo decía a ti. Tú eres parte de un proyecto de vida llamado Francisco Cárdenas, un proyecto de vida en el que yo me marco a partir de pasiones, quereres y personas que en este caso son Sofía Cárdenas Vélez y Marjorie Castaño Agudelo, las personas que más amo en la vida y las personas con las que me proyecto a muy largo plazo. Y hablo en presente porque este es el final de un ciclo que está dándose también a partir de este ejercicio creativo. Pero a manera de solicitud, teniendo en cuenta esa proyección que te hablaba ayer, teniendo en cuenta las cosas conexas o inconexas en las que yo debo trabajar y que también aceptaba y te ofrecía disculpas por haber no sabido manejar bien y que te pusieron en un nivel menor, pues, y que no es justo. Quisiera plantearte una circunstancia y terminar con una pregunta. Yo no saco nada no diciéndolo, pero quisiera decirlo. Si nos damos un tiempo, no sé cuánto, unas semanas, unos días, unos meses, no sé. Si nos damos un tiempo en el ejercicio romántico, pero lo fortalecemos en el ejercicio de la amistad. ¿Para qué? Para trabajar en paralelo en esas cosas que nos desconectan. Para trabajar en paralelo en esas cosas que te hacen sentir vulnerable. Para garantizar las condiciones mínimas con las que ese amor debería funcionar. Para que tú no sientas pereza de atreverte a construir algo conmigo. Hay varias cosas que no te conectan conmigo, que no te conectan con ese contexto mío. No se trata de que yo vaya a renunciar a modificar las cosas. Pero hay cosas que sí efectivamente tengo que trabajar para ser mucho más fuerte y más consistente con mi discurso. Por eso digo este contexto para decir, ¿por qué no nos damos un tiempo? Pero no separarnos del todo. Listo, ese valor romántico en el que hemos trabajado, ese nivel romántico, no se realiza, pero que no se vaya a morir. Yo no dejo de pensar en que pudiéramos estar viejitos juntos. Yo no dejo de pensar que había hecho ya un ejercicio, una valoración muy fuerte alrededor de proyectarme viviendo más o menos en febrero o en marzo en Santa Elena. Pero igual eso no vale la pena contarlo en este momento porque suenan como patadas de ahogado, pero no. Pero para que sepas cómo te veo yo en mi vida o cómo estás en mi vida, acudiendo al rótulo de este capítulo. Y yo quisiera que el verbo estar se siga conjugando en presente y en futuro, no en pasado. Así como alguna vez te pregunté que cuando uno pierde el miedo por conjugar la palabra amar. Para cerrar este capítulo, dejándote de nuevo la pregunta, hay una canción muy melancólica. Yo no voy a decir adiós como en algún capítulo, que de hecho te dejó triste. No tenía nada que ver, era el capítulo de la independencia, si no estoy mal. Pero no, para nada, no tenía nada que ver. Voy a hablar de una canción que habla de un espacio físico de esta ciudad de Medellín, que es un barrio del centro de la ciudad que se llama Estación Villa. Voy a hablar de una canción que desde el comienzo de nuestra relación, recuerdo que la primera vez que te la dediqué fue cuando fuiste a Bucaramanga, y que fue como a unos días después de que te dejé plantada en el MAM, idiota yo, que me dijiste que allá había un espacio que quería que, pues, que conociéramos. Esa canción es escrita por Camilo Suárez, una de las personas que desde el punto de vista hermenéutico y retórico más afecto tengo y más admiración tengo, porque es un personaje que sabe escribir demasiado bien. Es una canción que te dediqué en vivo y en directo en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Es una canción que se llama Sinclair y que tiene un verso que te he dedicado muchas veces, que te he dedicado con el corazón y con el alma, con todo el amor que te puedo tener. Te he dedicado y te dedicaré hasta el cansancio. Es del verbo estar. Efectivamente, bombón de chocolate, y si en esta ciudad no estás tú, en esta ciudad no hay nadie. Besos. Solo quedan los más viejos, los que no pueden marchar. El miedo llena sus cuencos, persiguen el fruto del basural. Ruela, ruela. El regreso a los campos. Sino más bien la que agrieta como esa, segundo a segundo el cemento y los ladrillos nos recupera de la servidumbre y deja entrar otra vez la luz del mundo. He dormido en las iglesias soñando que volverás con el fuego de las bancas enciendo plegaria, candelilla. Si hay alguien en esa casa, en este muro, en el pozo, en la luz.